Hoy perdí la cuenta de las noches que pasé sin dormir. No me arrepiento, raya tras raya escribiendo poemas para huir de este infierno. Y aunque hoy en día las cosas ya no sean así, yo me acuerdo que soy bastante viejo como para poderme permitir recordar los viejos tiempos, los buenos tiempos, los viejos tiempos, los buenos tiempos, cuando la locura quedaba al otro lado de la raya. Todos los poemas estaban por escribir. Siempre me esperaba un cuerpo desnudo en la cama y unos labios que siempre decían sí. Los viejos tiempos, los buenos tiempos, los viejos tiempos, los buenos tiempos. Si no se repitieron. Y desde entonces, mucho se ha perdido, algo se ha ganado, un par de cicatrices que aún no se han borrado, algo de sosiego, unas cuantas canciones, pero sigo haciendo siempre lo que me sale de los cojones. Y de aquellos barros vinieron estos lobos, en aquellos años fue cuando empezó todo. Y de aquellos polvos vinieron estos lodos, en aquellos coños fue cuando empezó todo. Y así es como fue, así es como ha sido. Miguitas de pan quedan por el camino. Son los trocitos de un corazón tan roto como el mío. De recordar los viejos tiempos, los buenos tiempos, los viejos tiempos.